cuántas veces le he fallado. Supiera ella que en otros brazos prisionero la he negado. Se imaginara de cuántas bocas otros labios he probado. Me dejaría y yo sé que la lloraría. Porque la joya que más quiero, ella es, paso en mi tormenta, yo con este traicionero, ella no me tomaba en cuenta. Porque la joya que más quiero, ella es, la paso en mi tormenta, pobre loco arrepentido, la vida me ha perdido. Que no soy digno de su amor, de su ternura. Supiera ella de cuántas noches me perdí en una aventura. Se imaginara cuánta es mi culpa y qué cobarde le he mentido. Me dejaría y yo sé que la lloraría. Porque la joya que más quiero, ella es, la paz en mi tormenta, yo me egoísta traicionero, ella no la tomaba en cuenta. Porque la joya que más quiero, ella es, la paz en mi tormenta, yo pobre loco arrepentido, la vida me ha perdido. Ella es, la paz en mi tormenta, yo me egoísta traicionero, ella